Bueno, mi nombre es Gino Viamonte y soy el presidente de APREFLOFAS, que es la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre en Costa Rica. Mi nombre es Heidi Murillo, mi organización se llama Uno Vida y en representación de Uno Vida soy la presidenta de la Federación Ecologista y también mi organización pertenece a la Red Centroamericana de Acción del Agua, FANCA. Y mi nombre es Jorge Mora Portugués, y soy secretario ejecutivo de la Red Centroamericana de Acción del Agua, FANCA, también de Costa Rica. Bueno, nos encontramos aquí con los compañeros de Costa Rica que estuvieron viviendo un proceso muy interesante de lucha contra una minera canadiense, precisamente allá en sus tierras, y que han salido victoriosos en un proceso jurídico. Aparte del proceso jurídico, también nos gustaría que nos enfocáramos en este proceso de lucha social que se dio de movilización allá en Costa Rica. Bueno, yo creo que algo muy importante que pasó y que yo puedo entenderlo ahora a la luz de los acontecimientos que pasan actualmente en España es precisamente la fuerza que tiene la indignación, ¿verdad? Y yo pienso que después de tanto abuso, después de tanta y arbitrariedad de parte de los gobiernos en Costa Rica, fue generando tal nivel de indignación en la población que hubo un momento en que la gente necesitaba un catalizador, algo que los motivara para luchar, para manifestarse, ¿verdad? Y eso precisamente lo permitió la minería de Crucitas. Entonces eso articuló todo un movimiento a nivel nacional que culmina posteriormente con la prohibición de la minería. Bueno, a partir del año 95, que fue que inició la lucha, se creó el Frente Norte de Oposición a la Minería, acompañado con organizaciones nacionales como AECU y las organizaciones que estaban dentro de la Federación Ecologista, y fueron acompañados durante mucho tiempo, hasta el 2002, que también se creó Uno Vida, que es Unión Norte por la Vida. Estas organizaciones se mantuvieron durante cerca de 12 años dándole seguimiento al proceso. Hubo movilizaciones importantes, sobre todo a mediados de los años 90, y el tema de alguna forma estuvo, digamos, con un perfil bajo durante los inicios de los años 2000, primero porque había una moratoria minera, había una prohibición, y segundo porque la Sala Constitucional había anulado el permiso de la mina. Entonces, digamos que tuvo un proceso de perfil bajo, y también de alguna forma la parte política le convenía mantenerlo de esta forma porque para no meter más ruido en la discusión del Tratado de Libre Comercio que tenía a la población costarricense en un alto grado de polarización. Después de que pasó el referéndum, vino una nueva arremetida de la minera, donde obtuvo que se le modificara el proyecto, obtuvo la concesión y obtuvo una declaratoria de interés público y conveniencia nacional. Esta declaratoria o esta serie de hechos provocó tal indignación en la sociedad costarricense y la destrucción que se vio en los medios de comunicación del territorio que ellos tenían que explotar, causó tal nivel de indignación que empezó a sumar otros sectores que, digamos, históricamente habían apoyado la lucha contra la minería, pero que no estaban directamente involucrados en la organización. En ningún momento, a pesar de que habían, digamos, como grupos de organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos en la zona norte, el Frente con Uno Vida, apoyados por una ONG nacional, a nivel de San José estaban los grupos de la Federación haciendo su trabajo. Sin embargo, al hacer el boom, ¿verdad?, empezaron a surgir un montón de personas que estaban interesadas, sobre todo personas, digamos, que no habían estado históricamente relacionadas a la lucha ambiental, sino que venían de los comités patrióticos. Algunos venían de los comités patrióticos que trabajaron durante el referéndum, y entonces se reactivaron esos grupos, se sumaron sindicatos, se sumaron organizaciones estudiantiles, y hubo una serie de actividades espontáneas, ¿verdad?, donde en algún momento había algún nivel de roce, digamos, por diferentes motivos, pero nada muy profundo. Nunca hubo un pleito, digamos, entre todos. Había como un pacto de respeto, ¿verdad?, porque teníamos porque sabíamos que el enemigo era otro, ¿verdad? Y entonces así, digamos, en las comunidades la gente se organizaba, nos llamaba, que le mandáramos información, o nos depositaban $10 para que le mandáramos un paquetito con calcomanías, con volantes, con videos, para que ellos mismos dieran su charla, o en las universidades organizaban foros y nos invitaban a que fuéramos a exponer. Y así sucesivamente, piquetes en los barrios, grupos de Facebook, hubo como, no sé, como 20 grupos de Facebook, es más, hubo en un solo día logró más de 20.000 personas que se sumaran, que fue el día que la Sala Constitucional le dio luz verde al proyecto. Y así un montón de iniciativas, por ejemplo, sitios web del tema concretos, habían cerca de 5, ¿verdad? Ninguno era el oficial, y en todos había información, ¿verdad? Entonces, en realidad, las universidades sí empezaron a sumarse, sí, a aportar conocimiento técnico, ¿verdad? Las universidades, a pronunciarse, todas las universidades públicas se pronunciaron. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal se pronunció, la Iglesia Luterana se pronunció, los partidos políticos progresistas se pronunciaron todos, también se pronunciaron algunos consejos municipales, obviamente que el de San Carlos se pronunció en contra del proyecto, igual sindicatos de empleados públicos, de maestros. De hecho, a las movilizaciones, muchos de los sindicatos eran los que financiaban, digamos, el transporte y todo, porque las organizaciones ambientales no teníamos recursos para este tipo de actividades. Entonces ahí, pellizcando cinquitos de aquí, cinquitos de allá, lográbamos conseguir para el sonido, para un toldo, para cualquier cosa. Entonces, y lo que era producción de materiales también, cada organización iba... a veces hacíamos una pequeña rejunta de recursos y mandábamos a hacer un solo volante, pero de un pronto a otro la gente agarraba y hacía su volante y le sacaba fotocopias y lo repartía, ¿verdad? Es un caso, ayuda de personas físicas que tenían capacidad económica para ayudar, y decía, bueno, yo doy tanta plata para la marcha, digamos, y él, porque creía en la lucha, ponía plata. Y de ahí sacábamos volantas y se sacaban otras cosas. Y cosas así, sí. O sea, hubo realmente, fue muy heterogéneo. Para mí las universidades jugaron un papel importantísimo, las federaciones. Y sobre todo que las universidades, las públicas, tienen sedes en todo el país. Entonces, digamos, la Universidad de Costa Rica y la UNA, que tienen sedes en todo el país, era un buen vehículo para que los jóvenes estudiantes universitarios de todo el país se sumaran. Porque la información fluía por los medios de las universidades. Entonces, también fue bastante importante. Hay una cosa importante que hay que rescatar. Aquí ninguno recibió un 5 de salario en todos los 15 años para sostener la lucha. Hay algunos compañeros, no, nada, punta de voluntariado. Digamos, habían algunos compañeros de ONGs que tienen su salario, pero no tenían un proyecto. No una recarga. No era, sí, exactamente, no había una extra, digamos, para el trabajo que hacía. O sea, lo que fue la campaña propiamente, aunque algunas ONGs tuvieran financiamiento, pero eran financiamiento para otros proyectos, ¿verdad? Nada, la campaña en sí no tuvo en realidad mayor financiamiento en los 15 años. Y entonces así, a punta de cinquitos de aquí, cinquitos de allá, algunas donaciones, voluntariado 100%, por ejemplo, los compañeros abogados estuvieron en San José, bueno, el compañero de San Carlos estuvo en San José un mes y una semana, que fue lo que duró el juicio, con su despacho cerrado, porque él tiene su despacho de abogado, ¿verdad? Su bufet cerrado, igual otro compañero que vivía fuera de San José, o sea, dos compañeros vivían fuera de San José, los dos con el bufete cerrado un mes y resto, nada más ahí en el juicio, totalmente voluntario. Ahí de vez en cuando lográbamos pescar unos cinquitos para ayudarles por lo menos con los viáticos, pero en realidad, y el seguimiento al juicio, que también, digamos, estar en el juicio no es tanto el grueso, ¿verdad?, sino es la formulación del juicio, la preparación de las pruebas, todo eso era trabajo voluntario. Igual los activistas, ¿verdad?, los activistas todos, si nosotros teníamos que ir a las instituciones, por ejemplo, ir a San José, a la Secretaría Técnica Ambiental y revisar el estudio de impacto ambiental, sacarle fotocopias y todo eso corría por cuenta nuestra. Tal vez algo interesante del juicio, que la gente esperaba que durara una semana, 15 días máximo, y duró 6 semanas realmente. Una de las cosas interesantes era que empezaba a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, y hubo un caso que terminó a la 1 y media de la mañana del día siguiente, nada más con un testigo, imagínense. Y casi siempre era de 8 a 6 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, todos los días, y de ahí salíamos a la casa de alguno o una ONG a planear el día siguiente, porque tocaba tal testigo que qué le íbamos a preguntar, cómo se lo íbamos a preguntar, quién se lo iba a preguntar, y todas esas cosas. Entonces fue súper intenso, o sea, no hubo manera de descansar, salvo una oportunidad que un día no hubo porque no se podían presentar dos abogados. Y bueno, en el caso bueno, mío, que soy nada que ver con leyes, fue una experiencia muy interesante. Gente de la prensa que había tenido seguimiento de casos así, pero a otro nivel, nunca en el contencioso administrativo, pues lo sacaban a diario como una gran diferencia, porque es oral, está la oralidad, ¿verdad? Y la gente puede expresarse realmente, no como en otros casos, ¿verdad? Resumiendo, fue las redes sociales, los medios alternativos, la solidaridad hacia dentro del movimiento, la autonomía que lograron establecer durante 15 años y lo que vino a darle una fuerza tremenda a este movimiento, ¿no? ¿Cuáles son las acciones neurálgicas que ustedes consideran claves para que se diera el fallo a favor de ustedes, pues? Digamos, a nivel judicial, pues las pruebas, ¿verdad? Habían suficientes pruebas y el asalto a la institucionalidad era tal que o sea, habían suficientes razones para declarar nulo, digamos, a nivel de juicio, ¿verdad? Pero a nivel político, ¿verdad? A nivel político, para la aprobación de la ley, de 15 años de incidencia, ¿verdad? Y esa ley tenía 5 años de estar ahí en la Asamblea Legislativa, la tenían ahí, digamos, detenida de alguna forma. Y esa gran movilización de la que hablaba Jorge, ¿verdad? Que se dio sobre todo del año 2008 para acá, desde el decreto de interés público para acá, logró que el 90% de la población se declarara en contra del proyecto, ¿verdad? Y entonces eso hizo muchísima presión política sobre los diputados, ¿verdad? Y entonces, como fue el compromiso de la presidenta y también como una forma de bajar los ánimos sobre el tema de Crucitas, que estaba muy fuerte, ella convocó en sesiones extraordinarias el proyecto. Lo que pasa es que había gente que creía que con aprobar ese proyecto de ley ya Crucitas iba a quedar enterrado, ¿verdad? Pero entonces, tal vez como una maniobra política, pero en buena hora que lo hizo, ¿verdad? Porque quedó aprobado y ya este año entró en vigencia. Yo pienso que ahí hay una lección, vos sabes, una lección para aprender, y es saber comprender en determinado momento qué es lo estratégico y qué es lo inmediato o lo táctico, ¿verdad? Y a veces lo táctico se convierte en estratégico y a veces al revés, ¿no? Porque de un momento a otro lo estratégico era derrotar el proyecto Crucitas, pero cuando surge la posibilidad de la reforma minera, lo estratégico de la reforma minera, ¿verdad? Incluso posponiendo lo de Crucitas si fuera el caso, tan es así que mucha gente no lo comprendía y pensaba que la reforma minera tenía necesariamente que resolver lo de Crucitas, ¿verdad? Y no pasaba por ahí, o sea, lo de Crucitas no se iba a resolver reformando el código minero, eso se iba a resolver en los tribunales, ¿verdad? No se podía dejar pasar Crucitas, pero el objetivo estratégico al final ya era la reforma del código minero, ¿verdad? Y entonces era como el saber distinguir, ¿verdad? Entre lo táctico, lo estratégico. Yo pienso que la dialéctica entre los dos, ¿verdad? Y cómo las organizaciones en Costa Rica supieron perfectamente comprender esa dialéctica, ¿verdad? Y apostarle a veces en una dirección, a veces en la otra. O sea, a veces era más fuerte la calle con Crucitas, a veces era más fuerte el trabajo interno en la Asamblea Legislativa, con el gobierno, con los medios, ¿verdad? Tal vez una de las cosas que yo veo más fundamentales en todo el proceso, bueno, primero que fue tema nacional, por la cuestión mediática. Segundo, el apoyo técnico y científico de todas las universidades. Y todas se declararon en contra del proceso de minería a cielo abierto. Eso le dio una gran confianza al público de que, o sea, que no era un invento ni era una cuestión romántica a defender, sino que había criterio técnico, científico, que valoraba realmente la minería como un daño irreversible. Entonces yo creo que esas dos cosas también tuvieron muchísimo peso. Lógicamente todo el proceso tan antiguo que fue sumando y sumando grupos, inclusive no ambientalistas, como decía Heidi, que se sumaron simplemente como una cuestión de razón, ¿verdad? Es por cuestión humanitaria o como se quiera ver, ¿verdad? Otra cosa es el orgullo tico de creernos todos ambientalistas, ¿verdad? Entonces, eso en alguna forma, cuando la gente vio, o sea, la gente tiene internalizado el discurso del desarrollo sostenible. Entonces, la gente asocia la tala a un desarrollo insostenible, ¿verdad? A todo lo contrario, lo desarrolla, lo asocia a destrucción, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso fue también, como decía antes Jorge, ¿verdad? Que dijo que el tema ambiental ha venido teniendo más fuerza, ¿verdad? En los últimos años en Costa Rica, a pesar de que hemos sufrido muchísimos ataques, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos ahora en el año pasado un conflicto ahí con Nicaragua que cortó unas, como 200 hectáreas de bosque en un área fronteriza, y entonces estaba en disputa, y entonces nos decían que por qué, que nosotros éramos aliados de Ortega, porque no nos íbamos a hacer una manifestación masiva, íbamos a acampar en Isla Calero y todo el asunto, ¿verdad? Es un pensamiento, bueno, primero que tiene la intención de atacar, ¿verdad? De legitimar el movimiento. Y segundo, una visión absolutamente ciega de lo que implica un movimiento, ¿verdad? ¿Cómo van a comparar un movimiento de 15 años con una cuestión que sucede en un par de meses, ¿verdad? Es muy vacilón porque ellos intentan en cualquier momento, intentan siempre descalificarnos, siempre nos descalifican, ¿verdad? Obviamente nos dicen desde sandías, ¿verdad? Verdes por fuera y rojas por dentro, nos dicen chancletudos y comunistas reciclados y un montón de epítetos absurdos que la gente ni siquiera le pone oído, ¿verdad? Solamente la extrema derecha, sí, la extrema derecha la que usa eso, y en realidad no han logrado calar porque ha fortalecido ese tipo. ¿En qué fecha fue que se determinó el fallo a favor del movimiento contra la minería? 14 de noviembre de 2010. Y ahora sí que a partir de ahí, ¿qué? ¿Ahora qué? No, ¿ya se ganó? Terminó, o sea, sale eso y entonces ellos tienen derecho a apelar, o sea, por medio de una casación, y todos los que participaron y se sintieron ofendidos apelaron. Entonces hay 6 recursos de casación en este momento que estamos esperando que la sala primera resuelva. O sea que esto no se ha acabado, ¿no? Seguiremos al pendiente de este caso allá en Costa Rica. No sé si gusten agregar algo que consideren importante, y me gustaría que al agregarlo, bueno, nos brindaran unas palabras para la comunidad en México, que bueno, va a estar escuchando su voz, su palabra y su lucha, conociéndola, pues. Bueno, efectivamente, esto no se ha acabado, ¿verdad? El proyecto todavía no está totalmente derrotado, está en cuidados intensivos, digamos, pero no está totalmente derrotado. Sin embargo, lograr la prohibición por ley definitivamente fue un salto cualitativo enorme, ¿verdad? Porque prevenía de que se nos incendiaran otras partes del país. Por ejemplo, los territorios indígenas en el sur, en Talamanca, están, digamos, el potencial minero de Costa Rica es de un 20% del territorio. O sea, ese era el territorio que estaba solicitado para concesión minera. Entonces, o sea, de tener a Cruzitas a tener el 20%, tener una mina en el Pacífico, otra mina en Talamanca y otra mina en otro lado, en Osa, digamos, nos quita un montón de presión de encima, ¿verdad? Y un mensaje para el pueblo mexicano, pues, de que no dejen de soñar, ¿verdad? Es posible por medio de la organización, por medio de la movilización, por medio del diálogo. Hace falta muchísimo diálogo entre las organizaciones. Es importante que se tomen en cuenta no solamente las personas de la comunidad, sino personas que pueden aportar criterios técnicos, personas que quieren aportar en la movilización, en la educación. Todo suma. Tal vez en algún momento, cuando uno se encuentra en tanta diversidad de pensamientos, de opiniones, de enfoques, ¿verdad? Uno tal vez se siente un poco desconcertado en algunas ocasiones, pero siempre hay que pensar, todo suma, y así juntos, la suma de todos esos factores es la que asegura al final de cuentas la victoria. Tal vez yo le diría a todos los mexicanos que le pongan la misma pasión que le ponen al fútbol, por ejemplo, a este asunto, porque es un asunto de todos. Y a diferencia del fútbol, que puede terminar bien o mal y no pasaría absolutamente nada con la salud de todos ustedes, ni con la comida ni con el agua, en este caso, si pierden, sí quedarían totalmente desvalidos de todos los inmensos recursos y potenciales que tienen. No, yo también quiero decirles que, como dicen los compañeros, tener la esperanza creer firmemente que es posible cambiar las cosas, de que es posible derrotar a enemigos formidables si se utilizan los medios correctos y las estrategias correctas, ¿verdad? Y que si se interpreta bien la realidad, si se analiza con cuidado qué es lo que está sucediendo en cada uno de los escenarios, es posible dar golpes contundentes más allá incluso de los que inicialmente uno se puede haber planteado. Si el pueblo mexicano no quiere minería, entonces que haga una movilización nacional y luche porque no haya minería en todo México y que crea que es posible lograrlo, ¿verdad? Es que es posible hacerlo. Si los movimientos populares, ambientales, indígenas, comunales se plantean una reforma en este país fundamental, la van a lograr, la van a hacer, ¿verdad? Y es cuestión de que sueñen y crean en ella y se tiren y lo hagan, ¿verdad? Entonces yo les insto a que crean, a que no, aun y cuando se sientan todo el ambiente en contra y sientan las condiciones más adversas, que sigan adelante porque en algún momento la correlación de fuerzas varía y van a estar a la ofensiva, ¿verdad? Y al final van a conseguir los objetivos que se planteen si siguen adelante.